el combo que no se deja. Seguimos encendidos. Pero ese guanto, mala, mala, corre, corre, mala, atiéndelo. Mira los paquetes para. Esta serie está caliente. La cosa no es como antes. Los llamanditos están grabados de maleante. Quieren ponerse adelante para tener su propio plante. Están puestos en la tierra de esa planta caliente. La cosa no es como antes. Los llamanditos están grabados de maleante. Quieren ponerse adelante para tener su propio plante. Están puestos en la tierra de esa planta. Está flaco, pero no es un pelagato. Y anda con un pico que parece hasta sato. En la jodera, en medio novato. Cuídate bien, jodedor, vela bien que no te maten.